A Dios estamos aquí y hoy vamos a ver, seguir con la serie de personajes bíblicos. El tema de hoy es Job, el hombre al que Dios trató sus miedos. Fíjense, cuando ponemos al gran patriarca Job, el patriarca del oriente, como le dicen algunos, ¿no?, junto a la palabra miedo, como que no nos empieza a cuadrar, ¿no? O sea, no hay sentido. ¿Cómo Job con miedo? O sea, nunca había escuchado eso. Pero hoy vamos a ver un poco ese tema. ¿Cómo nuestro tesoro más preciado, como aquel que dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, aquel hombre que encontró un tesoro preciado, un terreno, fue, vendió todo, compró el terreno porque se gozaba del tesoro que había encontrado? Así es el tesoro celestial, el que nos espera en el reino de Dios. Pero primeramente sabemos que tenemos que pasar esta vida, ¿sí o no? Estamos en el cuerpo, ¿no? Pedimos oración por los hermanos y familiares que están enfermos, porque aquí estamos todavía, estamos en la carne. Y esta carne y el enemigo que tiene potestad mientras esta vida esté en este tiempo esté corriendo, vamos, empieza a manchar ese tesoro del celestial, empieza a manchar ese tesoro preciado. Mi carnalidad, mi corazón, que me engaña y empieza a manchar. Y Job, como ser humano, campeón de la fe, patriarca, y un libro dedicado a Job con 42 capítulos. ¿Sí lo leyó ese libro? Me encanta ese libro. Ahora para esta prédica tuve que leerlo. Y no me quepa la duda de que es uno de los libros en donde más podemos aprender. Y vemos que Job, en esa época, que en donde él vivía, en donde él no tenía las profecías y cerrada, vamos, en la Biblia, él tenía un temor a Dios y él tenía un conocimiento de Dios. Pero hoy vamos a ver cómo no debemos empezar a manchar ese tesoro, agregándole al conocimiento y a la doctrina de Dios nuestra propia doctrina o nuestro propio pensar o razonar. El pasaje principal nos lleva a Job 3, 25 al 26. Job 3, 25, Reina Valera dice: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Tremendo, ¿no?, esta exposición de Job, ¿no? El capítulo 3 es cuando él inicia, ¿no?, su lamento, su llanto ante sus amigos que habían hecho, vamos a decir, 7 días de lamentación junto a él. Nada dijeron sus amigos durante 7 días. Y estuvieron callados porque veían la terrible tragedias que le habían sucedido a su querido amigo Job. Y Job inicia el capítulo 3 con lamentaciones, una tras otra, de por qué Dios lo había hecho nacer para siempre vivir esta terrible calamidad. Y se encontraba en este versículo 25 y 26 con una confesión ante sus amigos. Fíjense, Job igual era un hombre humilde, ¿no?, que se humillaba, como veníamos cantando, con corazón contrito y humillado, ¿no? Y a él no le avergonzaba decir que él tenía un temor que le espantaba y ese temor le había sobrevenido. Vamos a orar para que Dios nos guíe. Señor, gracias te damos porque hoy vas a hablarnos, Señor. Como hablaste conmigo, Padre, habla a cada uno de los hermanos que aquí están sentados, Padre, para que tu palabra penetre el corazón, el alma y el espíritu de cada uno de ellos, Señor, y sean transformados, Padre, y no se vayan como vinieron, sino que se vayan cargados, Señor, purificados en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces la vida de Job, todos sabemos eso, ¿no? Aprendimos de los que íbamos a la escuela dominical y los que no, y los que escucharon muchas prédicas. ¿De qué se habla siempre cuando se habla de Job? Se habla sin duda de que era un hombre impecable, un hombre al que todos miraban hacia arriba, al que todos aspiraban a ser como ese Job. No era cualquier hombre, era sin duda un ejemplo en la sociedad, no solo en su familia. La vida de Job sin duda no dejaba pasar desapercibida su presencia. En cualquier lugar, en cualquier nación, en cualquier tiempo que él viviera, Job iba a ser influencia. Job no iba a pasar desapercibido. Job era la clase de persona que siempre llamaba la atención por su personalidad, por su sabiduría, por sus riquezas también, claro, porque la riqueza también, dice el proverbio, que atrae a la gente, ¿no? Pero más que nada por su generosidad y buen juicio. Si en nuestra colonia aquí habría un Job, claro que no va a pasar desapercibidamente. Si en México habría un Job, o quizás los hay, claro que no va a pasar desapercibido dentro de su rubro de conocidos. Un solo Job tendríamos para impulsar muchas cosas buenas en un país, en una colonia y en una congregación. Seguramente sería en estos tiempos, ¿no? Si Job viviera en estos tiempos, Job sería un gran influencer, como le dicen, ¿no? Ahora, una persona de gran influencia en las redes sociales, seguramente. Una vida que los demás aspiramos a tener. Definitivamente sería tendencia. Cualquier video que él suba en el YouTube tendría millones de vistos y muchos likes y pocos dislikes. Y todo lo que subiría al Twitter sería trend topic, como le dicen, ¿no? Inmediatamente la gente se interesaría por lo que él escribió. Sería el gran hombre al que aspiraran los jóvenes a llegar a ser. Ah, yo quiero ser como Job, un hombre que todo lo tiene, que nada le falta. Y aparte de todo tener, es hombre generoso, honrado e íntegro. ¡Qué increíble este Job! ¡Qué diferente! Miren cómo lo expresaba el mismo Job. Job 29, capítulo 29, versículos 7 al 17. Lo voy a leer para hacerlo más ameno, síganlo en la versión que quiera, en la NTV. Job 29, 7 dice: ¿qué tiempos aquellos cuando iba a las puertas de la ciudad y ocupaba mi lugar entre los líderes reconocidos? Los jóvenes me daban paso cuando me veían, e incluso los ancianos se ponían de pie en señal de respeto cuando yo llegaba. Los príncipes guardaban silencio y se cubrían la boca con las manos. Las más altas autoridades de la ciudad se quedaban calladas y refrenaban la lengua en señal de respeto. Fíjense cómo era Job. Los que me oían me elogiaban. Los que me veían hablaban bien de mí, pues yo ayudaba a los pobres en su necesidad y a los huérfanos que requerían ayuda. Ayudaba a los que estaban sin esperanza y ellos me bendecían y hacía que cantara de alegría el corazón de las viudas. Siempre me comportaba con honradez, la rectitud me cubría como un manto y usaba la justicia como un turbante. Yo era en los ojos de los ciegos y los pies de los cojos, era un padre para los pobres y ayudaba a los extranjeros en necesidad. Rompía la cara de los opresores incrédulos y arrancaba a sus víctimas de entre sus dientes. O sea, cuando él veía injusticia y maldad, él no cerraba los ojos. No es mi caso, sino que él iba, porque él tenía, era un hombre de poder, era un juez, una autoridad moral e institucional, Job. Entonces, él no se callaba, porque Dios, como juez y autoridad y líder, le mandaba en la autoridad en el Antiguo Testamento a ejercer su justicia, porque la había, acuérdense, había delegado la justicia en los gobernantes, en los jueces y en los líderes de la sociedad. Por eso ya se había dicho aquí en varias veces para que entendamos, ¿no? Porque siempre tenemos que andar predicando la palabra y muchas veces dicen, no, pues si el Antiguo Testamento, el Dios que es muy sangriento, decía que matara a este pueblo, que haga eso, pero no entienden de que en esa época, antes de la primera venida de Jesús, Dios había delegado completamente la autoridad en su pueblo Israel y en las autoridades seculares, a lo que ahora todavía sigue e impera, Romanos 13. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Es importante entender eso, porque es un tema que cuando siempre enfrentamos a los incrédulos, a los del mundo, por así llamarlos, siempre no nos sacan. Ese es un Dios, es el mismo Dios, el Dios del Antiguo Testamento como este. Y fíjense cómo sigue, porque estamos hablando de qué, cómo era Job y cómo lo veía el pueblo, toda la gente que lo conocía a Job. En ese mismo capítulo 29, en el 20, versículo 20, dice, todo el tiempo me rinden nuevos honores y mi fuerza se renueva continuamente. Todos escuchaban mis consejos. Estaban en silencio esperando que yo hablara. Y después que hablara, no tenían nada que agregar porque mi consejo les satisfacía. Fíjense, era tremendo este Job. Anhelaban mis palabras como la gente que anhela la lluvia. Las bebían como a la lluvia refrescante de primavera. Como estaban desanimados, cuando estaban desanimados, yo les sonreía. Y mi mirada de aprobación era preciosa para ellos. Mira, con una sonrisa los deslumbraba, decía. Como hace un jefe, dice, yo les decía qué hacer. Vivía como un rey entre sus tropas y consolaba a los que estaban de luto. Yo me acuerdo cuando veo esto, me acuerdo qué le recriminaba el Señor a los líderes religiosos que lo recibieron hace 2000 años. ¿Qué le recriminaba a los líderes de la sociedad religiosos, a los eruditos de las escrituras, a los escribas? ¿Qué les recriminaba todo el tiempo a los fariseos, escribas y saduceos? Que no hacían la justicia. Hablaban, pero no hacían la justicia de Dios. Tenían conocimiento, pero no hacían. Por eso decía el Señor, ustedes, mis discípulos, háganle caso a lo que dicen estos líderes, pero no sigan su ejemplo. En cambio, Job, podemos ver que él sí tenía el ejemplo. Él hablaba, tenía el conocimiento, pero también hacía. Nunca dejaba a la viuda, al huérfano, al pobre, al extranjero. Y consolaba siempre a los que estaban llorando de luto. En todo esto se puede ver que ciertamente Job era una estrella, un famoso, alguien tremendamente importante en su época. Y también se puede ver ciertamente que era poderoso. Sabía hacer justicia al débil y al necesitado, aún siendo poderoso. El Señor mismo dijo de Job, miren cómo habla el Señor de Job, Job 1:8. Reina Valera dice, y Jehová dijo a Satanás, le dice al enemigo, fíjense, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? No hay otro como él en la tierra. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tremendo. ¿No quiere que Dios hable de usted así? Ese es el objetivo, ¿no? En esta vida, mientras estamos llevando esta vida, que Dios hable así. Fíjense que siempre cuando hablamos de personajes bíblicos, y lo voy a recalcar y repetir, no estamos hablando de gente muy alejada. Ellos eran hijos de Dios, eran criaturas de Dios, tal cual como usted y como yo. Por eso están en la Biblia, en la palabra de Dios, para que nosotros leamos y sigamos el ejemplo que nos dejaron. Este iba a ser, hermanos, en Job 1:8, ¿no?, que comentaba el Señor como desafiando, ¿no?, al diablo, diciendo: mira este gran siervo mío. Esto iba a ser el inicio de la primera gran prueba para Job. ¿Sabía Job de Dios? Sí. ¿Conocía al Señor? Sí. ¿Sabía que era el único Dios vivo, el Todopoderoso? Sí. ¿Que todo lo bueno venía de Dios? También lo sabía. Eso era ser un varón temeroso de Dios y apartado del mal. En Job 28:28, Job 28:28, dice así: esto es lo que Dios dice a toda la humanidad: el temor del Señor es la verdadera sabiduría. El temor del Señor es la verdadera sabiduría. Apartarse del mal es el verdadero entendimiento. Job predicaba al Señor, Job conocía al Señor, Job le agradaba al Señor con lo que hacía y se apartaba del mal, o sea, de lo que el Señor detestaba. ¡Wow! Entonces las bendiciones de Dios sobre los que le temen no tardaron en llegar en la vida de Job, obviamente. A los que siguen sus mandatos, a los que hacen la justicia de Dios, eso era la vida de Job hasta ese momento. Hasta que entablaron esa conversación el Señor y el enemigo, el diablo. Fíjense, también tenemos que ver algo importante aquí, porque tenemos que ponernos en un contexto histórico también. Porque uno puede decir, ¿no?, igual, una vez lo he dicho, ¿no?, con los fariseos y con los escribas, porque es fácil apuntar el dedo acusador y decir: no, ¿cómo crucificaron a Jesús? ¿No lo veían? Ellos mismos habían estudiado. Pero lo mismo también podemos ver en Job. Job era un personaje bíblico ubicado alrededor de la época de Abraham. O sea, estamos hablando antes de la época de Moisés. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Quién escribió Génesis a Deuteronomio, el Pentateuco? Moisés. Entonces, obviamente, estaba Job, su vida pasaba, transcurría antes del inicio de la escritura de la Biblia. ¿Sí me entienden? O sea, ese es el tema. Job vivió muchos años, más de 200 años. Entonces, se lo ubica, vieron que en el periodo de y Adán engendró a Seth, y así empieza Malalael, y baja Enoch, bueno, baja, bueno. Vieron cómo 900, 800, baja a 400 después de Noé, y después de tres generaciones baja a 200, que es cuando viene Abraham. Entonces, ahí vemos que por eso dicen que este Job, que vivió más de 200 años, seguramente fue un poquito antes que Abraham o alrededor de la época de Abraham o Isaac. Entonces vemos entonces que Job tenía conocimiento, porque había profetas. Enoc era profeta, dice la Biblia. Noé era profeta, dice la Biblia. Y ellos realizaron seguramente escritos y hablaban, predicaban, ¿no?, prebíblicos, obviamente, como lo acabamos de mencionar, prebíblicos. Pero de que si algo no nos cabe la menor duda, es que Job, en esos escritos que había en esa época, quizás de Enoc, de Noé y de algún otro profeta de la antigüedad, de los patriarcas, él les hacía caso a esos mandatos. Y sin lugar a dudas, aunque no quedaron escritos de aquella época, aunque por ahí está, ¿no?, el libro de Enoc por ahí, ¿no?, también, ¿no?, todavía quedó ese libro que lo cita la Biblia, y que algunas Biblias, por ejemplo la etíope, todavía la ponen dentro de la Biblia, dentro del canon, vamos a decirle así, podemos ver, sin saber, sin haber leído esos libros antiguos, conociendo nosotros ahora sí a Dios, de que esos escritos no iban a variar mucho, de lo que la Biblia nos está escrito, ¿sí o no? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él pide lo mismo, Él sabe nuestras limitaciones, Él nos conoce mejor que a nosotros mismos. Así que seguramente lo escrito en aquellos primeros papiros o libros o escritos antes del Pentateuco de Moisés era muy similar a lo que Dios quería en la relación creador-criatura, Dios-hombre. O sea, no variable, porque alguien puede decir, ay, no, quiero saber qué dice. Lo más probable es que no variable, porque el hombre, después de Adán, ¿qué era? Naturaleza caída, siempre es igual. Y Dios siempre es igual también. Entonces, la relación que Dios exigía, que Dios quería para beneficio nuestro, escuches bien, para beneficio nuestro, era la misma siempre. Lo vemos desde el jardín del Edén, con el primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva. Mandato, no hagan esto, beneficios, todo, puedes usar todo, todo es tuyo, todo lo puedes administrar, todo es para tu beneficio y para tu disfrute. ¿Y qué hace el hombre? Desobedece el único mandamiento. Fíjese, un solo mandamiento les dio a Adán y Eva, ¿y qué hicieron? Desobedecieron. Obviamente después el Señor fue más específico y vamos a ver qué tipo de escrituras habrá leído Job acerca de una vida en orden con el Señor. Vamos a ver, hay tres escritos en el Nuevo, en el Pentateuco, ¿no? Los de los más antiguos en la Biblia. Vamos primeramente a Deuteronomio 7:12. Deuteronomio 7:12. Eso es un pasaje importante. ¿Por qué es importante? Porque nos habla acerca de la relación Dios-hombre. Lo voy a leer en la NTV, usted sígalo en su versión que prefiera. Si prestas atención a estas ordenanzas y las obedeces con fidelidad, el Señor tu Dios cumplirá su pacto de amor inagotable contigo, tal como lo prometió mediante el juramento que les hizo a tus antepasados. Entonces vemos que es un pacto basado en ¿qué? ¿Qué está basado en los pactos de Dios? ¿Ustedes se pusieron a pensar en qué se basan los pactos de Dios? Se basa en su inmenso amor, en su amor inagotable. ¿Por qué un Dios va a querer hacer un pacto con una hormiga o cucaracha como yo? ¿Se pusieron a pensar en eso? ¿Por qué? ¿Por qué me amas, Señor? Esa es la pregunta. No es ¿por qué no me das lo que yo te pido?, sino ¿por qué me amas? ¿Quién soy yo? ¿Qué es el hombre para que tú te intereses por mí? Dice el mismo Job. Fíjense, todo pacto del Señor, cuando uno entiende esto, empieza a descansar en el Señor. Porque todo pacto del Señor descansa en su amor inagotable. Entonces ahí uno dice, ah, espérame, si hace un pacto conmigo porque me ama, es porque ¿qué, mis hermanos? ¿Qué consecuencia hay de eso? Porque busca mi beneficio. Ese es el tema. El Señor es un dador de bendiciones. Pero, por eso es un pacto, es condicional para los que le amamos. Como recién la hermana citó, todo ayuda para bien. ¿Para quién? Para los que le amamos. ¿Sí me entienden? O sea, muchos citan esa cita, ¿no? Ay, todo nos ayuda para bien, pero para los que le amas. Entonces vamos a la cita de Juan, ¿no? Si me amas, ¿qué? Guardas mis mandamientos. Está todo relacionado, o sea, yo no dudo de que no se pueda entender esto, ¿no? Pero es importante saber descansar en la gracia de Dios. El pacto se hace en principio por el amor que Dios nos tiene respecto a nosotros. Si no nos amara, ¿qué caso hay de hacer un pacto? ¿Acaso Dios hizo un pacto con las hormigas? ¿Acaso Dios, y las alaba en la Biblia, sí o no? Dice, ay, qué bien las hormigas, ¿no? Pero nunca hizo un pacto con ellas. Nunca hizo un pacto con las vacas o con los monos, sino con el hombre. Y siempre fue así. como dice aquí en Deuteronomio 7:12, desde los antiguos, los antepasados, los patriarcas, desde Adán, así fue el pacto. Y en Adán podemos ver ese pacto, ¿no? También. Versículo 13 en Deuteronomio 7 dice: te amará y te bendecirá y te dará muchos hijos. Pero no solo nos va a ser fértil en el sentido, en el cuerpo, sino también en nuestro trabajo y en nuestro negocio. Miren cómo sigue: hará fértil tu tierra y tus animales, y a tus animales. Cuando llegues a la tierra que juró dar a tus antepasados, tendrás numerosas cosechas de granos, vino nuevo y aceite de oliva, y también grandes manadas de ganado, ovejas y cabras. Ahora vamos a Levítico 26, otro de los libros, el tercero del Pentateuco, de los primeros libros que escribió Moisés, un inspirado Moisés, ¿no? Levítico 26, 3 al 7, para completar, fíjense, y confirmar lo que Dios demanda de esta relación Dios-creador, hombre-criatura. Si siguen mis decretos, si se aseguran de obedecer mis mandatos, les enviaré las lluvias de temporada. Entonces, la tierra les dará sus cosechas y los árboles del campo producirán su fruto. La temporada de la trilla continuará aún después del comienzo de la cosecha de la uva. O sea, el trigo se cosechaba antes que la uva, pero acá dice que tanta abundancia va a haber que la cosecha anterior va a seguir, aún cuando se tiene que cosechar la siguiente cosecha de la uva. Y la cosecha de la uva continuará aún después de la temporada de la siembra del grano, o sea, todo el año. Porque el grano es la primera cosecha. Comerán hasta saciarse y vivirán en seguridad dentro de su tierra. Les daré paz en la tierra y podrán dormir sin temor alguno. Libraré la tierra de animales salvajes y mantendré a sus enemigos fuera del país. De hecho, perseguirán a sus enemigos y los masacrarán a filo de espada. Aquí podríamos resumir las bendiciones que acabamos de enumerar en Deuteronomio 7 y en Levítico 26 hacia los que le temen y obedecen de corazón sincero. Hay tres. Número uno, una descendencia abundante, habíamos leído, ¿no? Hijos como herencia, como veníamos ahora alabando, ¿no? En la alabanza. Hijos como herencia. Una descendencia abundante. Número dos, una abundante cosecha y ganado próspero. Eso significa mi trabajo y mi negocio bendecido por el Señor. Y número tres, victoria ante mis enemigos, ante los que me calumnian, ante los que me agreden, sin causa, como dijo Pedro, sin causa. Victoria ante mis enemigos. Eso se llama una vivir en paz y en seguridad. Paz y seguridad. Todas estas concernientes a esta vida pasajera, sí se dieron cuenta, ¿no? Punto 1, punto 2 y punto 3. Las tres tienen que ver con ¿qué? Con esta vida pasajera. Ciertamente hay una promesa de un Dios fiel y amoroso que quiere hacer un pacto con el hombre para beneficiarnos de esta manera. Que un Dios que no cambia, por eso es fiel. Que no tiene varianza, como dice la palabra, ¿no? O sea, que no anda, que sí, que no, como nosotros. Nosotros sí tenemos varianza. Nosotros sí. Así que no se queje tanto, esposas o esposos. Ay, dijiste esto y ahora me dices esto. No anden discutiendo eso. Así somos el hombre, tenemos varianza. La mujer y el hombre así somos. Pero Dios, fíjense, en eso podemos anclarnos, ¿no? Confiar. Dios no tiene varianza. Aquellos hijos, ¿no? Aquí estamos, ¿no? ¿Qué pasa? Que están amontonando, que estamos amontonando nuestro tesoro en el cielo. Dios tiene una manera de responder sin varianza. ¿Cuántos estamos amontonando tesoros en el cielo? Eso es importante. Mateo 6, 19 al 21. Mateo 6, 19, Reina Valera dice: no os hagáis tesoros en la tierra. Escuche bien esto. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceros tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Este es importante, ¿no? Esta es una enseñanza importante de nuestro Señor Jesús, en donde, siguiendo la línea, ¿no?, de las bendiciones que habla el Señor en Deuteronomio 7 y Levítico 26, Él nos está diciendo algo: yo te voy a bendecir, pero ojo, tu tesoro principal debe ser amontonado allá, allá arriba, no en su segundo piso, si tiene un segundo piso, allá arriba en el cielo. O sea, ¿por qué? Aquí el Señor nos lo aclara, porque a donde está nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón, y es el corazón la fuente de toda nuestra toma de decisiones, porque ahí están nuestros sentimientos y pensamientos. Es simbólico el corazón, no es como yo pienso, mi estructura de pensamientos y mi estructura de sentimientos. Ese es el corazón, cuando habla la Biblia del corazón. Entonces, eso va a influir en mi toma de decisiones, como Job, haciendo el bien que él conoce, o no haciendo el bien, sino haciendo el mal. Como el corazón de Job estaba lleno del tesoro de Dios, y Dios lo sabía, Dios no se confunde, y es aquellos que buscan constantemente la justicia de Dios primeramente y la practican, como habíamos visto. Dios entonces derrama las añadiduras, como le dice ahí en Mateo 6, esos tres puntos que acabamos de ver, ¿no? Derrama las añadiduras de acuerdo a cada uno. Y cuando el Señor bendice, lo hace en abundancia. Eso se escucha mucho en la Biblia, pero después uno mira su vida y dice: ay, pero qué abundancia estamos hablando aquí. Miren, vamos a ver qué significa. Abundancia es sin falta de. O sea, habla de contentamiento, ¿no? Sin falta de y contentamiento son las dos caras de la moneda. Muchas veces, muchos hermanos, yo he visto que sí, son muy humildes, pero están con contentamiento. O sea, ellos entienden bien este concepto de abundancia. Claro, en su corazón batallan, pero gana el bien, gana el temor de Dios. Ese es el tema. Entonces, sin que falte. Dicen que la pobreza verdadera, un sociólogo, no voy a nombrar, famoso, dice que la verdadera pobreza extrema, la pobreza, es la que uno se muere de hambre. ¿Sí entiende? Yo, cuando voy a Estados Unidos, ahorita ya no voy por todo este tema de la pandemia, pero iba seguido antes, y veía mucho homeless, le dicen allá, ¿no? Gente que no tiene casas, pero eran gente que tenía un trabajo, iba a trabajar, no tenía casa porque les costaba comprar una casa, entonces no tenía el dinero y vivía en la calle. Comía bien, hasta mejor que yo. Pero a eso se refiere este sociólogo. Dice: en esta sociedad moderna hay que redefinir, dice, lo que se llama pobreza, porque la pobreza durante miles de años fue morirse de hambre, no tener, o sea, las calorías empezar a faltar. ¿Cuánto necesita el hombre? Dicen que 2000, ¿no? Si no tiene actividad como yo, física, mucha. Y otros, los que hacen, los jóvenes, necesitan hasta 3000, 4000 calorías diarias. Entonces hay que ingerir 4000 calorías para un joven que es deportista para mantener, ¿no?, un peso, ¿sí o no? Pero cuando pierde peso y empieza a tener hambre constantemente, es lo que este sociólogo llama pobreza en verdadera. O sea, mientras haya pan, dice, ¿no?, la palabra, mientras mi mesa tenga paz, que no falte pan, el pan nuestro de cada día. Eso se llama abundancia. Así funciona la ley de Dios. Cuando empezamos a entender la doctrina de Dios, lo que Dios nos quiere decir en cada palabra, empezamos a quitar esas manchas o en ese tesoro, ¿no? O sea, vamos a puliendo nuestro tesoro. ¿Para qué? Para que no se vaya ensuciando con nuestras malas interpretaciones de la palabra. Es importante mencionar aquí que Dios no divide sus bendiciones a los hijos. ¿A qué me refiero con esto? Dios no divide en esta vida y la venidera. Ah, no, pues en esta vida, mis hermanos, van a ser así y así, y en la otra vida, pues ahí les doy todo el trancazo de bendiciones. Ahí te va un camión de bendiciones. No, eso no es bíblico. En la Biblia así no aparece. Fíjense lo que dice el Señor en Lucas 18, 28 al 30. Lucas 18, 28 al 30. Lo voy a leer en Dios Habla Hoy. Dice la palabra de Dios. Pedro le dijo: Señor, nosotros hemos dejado todas nuestras cosas y te hemos seguido. Él respondió, Jesús respondió: les aseguro que cualquiera que por causa del reino de Dios haya dejado casa o a esposa o a hermanos, a padres o a hijos, recibirá mucho más en la vida que presente, y en la vida venidera recibirá la vida eterna. Esto quiere decir, los que buscaron primeramente el reino de Dios por sobre todas las cosas, los que pusieron a Dios como primer lugar, aún inclusive de sus seres queridos, recibirá mucho más en la vida presente, o sea, está hablando de la abundancia de sus bendiciones, y en la vida venidera, la vida eterna. O sea que no es todo allá, sino que Dios dice: mira, ahora estás viviendo el reino de Dios en tu corazón. ¿Y qué hicieron Pedro y los discípulos? Hicieron eso, ¿vieron? Dejaron todas las redes, los pescados que habían hecho ahí, sus bienes, vamos, y siguieron. Hay una aclaración aquí, ¿no? Obviamente, ¿no? Cada uno tiene un llamado de acuerdo a su situación y a su llamado en particular, ¿no? Yo aquí veo muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, veo que cuando Pablo y Bernabé son llamados ¿a qué? A predicar el evangelio en todo el mundo conocido antiguo. Eran ellos solteros. Bueno, Pablo, viudo o soltero, como dice alguna que otra teoría, estaba solo. Entonces yo veo ahí como que Dios también todo, ¿no? Y Pedro el casado, el que empezó a evangelizar a Cornelio y a los extranjeros, ¿no? Y se le dio conocimiento de eso. No, dijo, mejor quédate con tu esposa, ¿no? Quizás, ¿no? Vieron en Jerusalén. Entonces veo ahí la presteza de Dios, ¿no? Que Dios no deja detalles al descubierto. Veo al joven rico, ¿no? Que se le acerca y que él todo lo tiene. Ay, que ya hice todo, todo lo he cumplido, soy perfecto. Y dice, bueno, no. Directo a donde tu ídolo es las riquezas, el dinero. Así que déjalo todo allá y vente y sígueme. Pero no a todos los ricos les pide eso. En 1 Timoteo 6 dice: a los ricos del mundo yo les digo que sean generosos, que no sean avaros, que sepan dar con criterio, ayudar a los necesitados cuando realmente lo necesiten. Ese era el criterio que Dios seguía, pero es cada uno en particular. A otros que le dijeron, Señor, te seguiremos a todos lados, ¿qué le dijo Jesús? Ve, regresa a tu casa y empieza a dar testimonio ahí, en tu hogar, a tu familia, a tus vecinos. ¿Vieron cómo el Señor le decía diferentes cosas a cada quien, no? Lo importante era hacer la voluntad de Dios dentro del orden impartido del Señor. Bíblicamente nos pide el Señor ver por nuestras familias primeramente. Esto es algo que se dio en la enseñanza de ayer, que es importante, ¿no? Les recomiendo esa enseñanza que habla del orden. Y vemos que el orden de Dios es que primero vivo el reino de Dios y su justicia, ¿en dónde? En mi hogar, en mi casa, para que luego eso se extrapole, se expanda y sea de testimonio también en la iglesia, en la congregación. O sea, se traslade mi testimonio en la casa a la congregación, como capacitándome con mi familia, con mi esposa, con mi esposo. ¿Sí o no? Mi esposa y mi esposo y mis hijos son los que saben mis peores cosas. ¿Sí o no? Son los que saben lo cortito de mecha que soy, que me pongo duro, que a veces de repente se me escapa una palabrota, que esto y lo otro, que me pongo mucha varianza, que digo que así, después digo que asá. Pero justamente dentro de la familia se practica el reino de Dios. Es ahí que en donde se debe de practicar. Dice, fíjense, es algo que citamos ayer, primera de Timoteo 3, ahí está, ¿no? Lo que nos pide a nosotros como padres, ¿no? Padres de familia. Y habla primero de los obispos o los líderes o los ancianos. En primera de Timoteo 3, 4 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y después a los diáconos. ¿Quiénes son los diáconos? Los que sirven, los que ayudan, los que ayudamos. Estos somos los diáconos. Dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Fíjense cómo le da importancia, énfasis a lo que hacemos en nuestras casas. Aquí, hermanos, aquí la mayoría de los hermanos que somos padres, significa que ver por el reino, para los que somos padres, significa que ver por el reino de Dios y su justicia es gobernar bien, con el amor y la justicia de Dios en mi casa. Eso es algo importante. Y es algo que Job, aparentemente, según las escrituras, aplicaba. Job daba testimonio en su casa y afuera. Volviendo al punto, las bendiciones. Las bendiciones no se retienen hasta que estemos en la vida eterna. Ese es el punto del recién, ¿no? Sino que se derraman desde la vida presente, según las circunstancias personales de cada uno, pero el activador de la bendición es la obediencia. No hay otro activador. Cuando hay un switch de on-off, ese on-off, hay uno, no hay dos. Es la obediencia. No es hacer buenas obras en sí, ¿sí me entiende? Sino obedecer la voluntad de Dios. A veces el Señor ha pedido, no hagas eso. No, pero el hermano, yo estoy tratando con él. Ah, bueno. Y he sido hasta regañado, y veo hay hermanos que también tienen ese tipo de experiencias, que han sido regañados por Dios por inmiscuirse en el trato, en la disciplina de Dios. O sea, por eso no se habla nomás de hacer buenas obras como la religión tradicional dice, ¿no? Porque sí, sino hacer la voluntad de Dios. Claro que la voluntad de Dios es hacer su justicia y dar el amor de Dios al prójimo, pero ¿con qué sabiduría? Eso es obediencia, mis hermanos. Volviendo a Job, en la vida de Job, Dios había derramado sus bendiciones, como vimos recién, porque el corazón de Job, ¿qué hacía? Temía al Dios. ¿Temía a quién? A Dios. Esto es, no solo era él un predicador de la palabra, sino también un hacedor de la palabra. Eso es temer a Dios. Muchos hermanos jóvenes quizás dirán, temer a Dios es eso. Saber que en lo oscuro, en lo privado, el Señor te está mirando. Él sabe lo que estás, no solo haciendo, sino pensando. Entonces, no hay manera de escapar de Dios. Ese es el problema. Eso es cuando lo entendemos y empezamos a decir, no, de Él no voy a poder escapar. Entonces, ¿qué me conviene? Empezamos al nivel básico. Me conviene hacer su voluntad, a obedecerle, aunque sea regañadientes. Esa es la práctica del cristiano. Y después, poco a poco, nos vamos enamorando de aquel Dios que pactó con nosotros por amor. Ese es el Dios que quiero que conozcan, que yo quiero conocer cada día más. Lo vimos recién en Job capítulo 28. Hacía la justicia de Dios, su vida era un ejemplo de justicia. Hacía el bien con generosidad, ya que su tesoro era celestial. Y el Señor abrió las ventanas de los cielos y derramó bendición hasta que sobreabundó en la vida de Job y en la de su familia. Si comparamos Levítico 26 y Deuteronomio 7 que habíamos leído al principio, Job, el punto número uno, la descendencia, Job, ¿cuántos hijos tenía? 10 hijos, 7 hijos hombres y 7 hijas. Según el relato bíblico, todos eran saludables. Todos tenían 10 dedos, no, pues, 10 dedos y 10 dedos de los pies. O sea, eran súper saludables y eran de buen ánimo. Dos, muchos bienes materiales. Job 1:3 dice que su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. O sea, que más grande que yo. Más grande que todos los orientales. Vivía en el oriente, ¿no? Dicen que vivían como por entre China, al norte de India, por ahí vivía, ¿no? Estaba en el oriente. Sacando la calculadora a pesos de hoy y teniendo en cuenta que bueyes y asnas estaban entrenados para el trabajo de campo y el arado y los camellos eran usados para el comercio, calculan los expertos que aproximadamente su valor en pesos ahora estaría por sobre los 1,000 millones de pesos. Fíjense, ¿no? Para no estar ahí y fíjense, lo importante es que eso no cambiaba su vida, porque ¿dónde estaba su tesoro? Arriba. Arriba, no, y no tenía un tercer piso. Número tres, paz y seguridad en su vida. Algo que sabemos en México es muy preciado, ¿sí o no? Como los israelitas hoy, ¿cómo viven? Viven en medio de muchos conflictos bélicos todo el tiempo. Ahí en un chat que estoy, hay una hermana que vive en Israel. Y la hermana dice la otra vez que cuando tiraban los misiles del otro lado, y el domo de hierro se activaba, entonces veían los misiles venir, decía la hermana, desde su casa, y venían los misiles así, y después, pum, explotaban, como los fuegos artificiales que hay aquí, pero más espectaculares, y más truenan más fuerte, obviamente. Entonces, eso es lo que veía. Entonces ella, no, yo confío en Dios, si un misil me huele en 1,000 pedazos, yo voy a estar con el Señor. O sea, yo digo, wow, qué increíble esta hermana, ¿no? Pero ella está acostumbrada, ¿no? Pero vive. Pero ella, ¿qué dice? Ella desea la paz. Todo hombre desea paz y seguridad para él y para su casa. Y fíjense cómo Job obtuvo esa paz y seguridad. Dice el diablo como quejándose ante Dios. En Job 1:10. Job 1:10 dice: el diablo se queja, ¿no? Siempre nos acusa, es el acusador, ¿no? Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, hablando de Job, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Mira el diablo quejándose. Ay, de diablo, pobre diablo. Pero fijémonos cómo el enemigo, con el permiso de Dios, atacó estas tres bendiciones que Dios había dado a Job por su obediencia, ¿sí o no? Primero que atacó, ¿qué fue en la primera prueba? Justamente estas tres cosas, las bendiciones que Dios nos da en esta vida. Esto es también para que lo extrapolemos a nuestras vidas en particular y sepamos cuál es la estrategia del enemigo cuando nos quiere atacar. O sea, cuando él ve que vamos cada vez en los caminos del Señor y vamos más fuertes y nos ponemos a servir y a hacer la justicia de Dios en nuestras vidas, ¿qué pasa? El diablo empieza a gruñir. ¿Y qué empieza a atacar? Estas tres cosas, hermanos: a nuestros hijos, a nuestras posesiones materiales y nuestra paz y nuestra seguridad. Esa es una enseñanza importante, ¿no? Para saber, en una guerra, ¿no? Estamos en una guerra espiritual, ¿no? Entonces tenemos que saber en dónde nos quiere atacar el enemigo. Job 1:14. perdón, 1:12. Y Dios empezó la prueba. ¿Dios qué hizo? Permitió la prueba. Esto es importante entenderlo. 1:12 dice: dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Salió bien contento este Satanás, ¿no? Ahora va a ver este, ahora me las va a pagar, ¿no? Y fíjense, miren lo que empezó. De Job 1:14-19 se narra todo lo que empezó a hacer el diablo en la vida de Job. Empezaron las tragedias, empezaron las calamidades, empezaron los problemas, empezaron las dificultades. Todas sus posesiones fueron robadas, destruidas, y sus hijos murieron. Soplaron vientos, se destruyó la casa donde estaban los 10 hijos y todos murieron en un solo evento trágico. Tremendo, tremendo. Nomás como padre puedo decir, o sea, yo hago, cuando estuve estudiando decía, a ver qué pasaba si me pasara a mí con mis 4 hijos. Híjole, o sea, me empezó a fluir lágrimas. O sea, tremendo, ¿no? Lo que vivió Job. O sea, tenemos que ponernos en esa situación en que él estaba abrumado por esto. Los 3 puntos que habíamos visto de bendiciones en esta vida temporal, materiales y de nuestros hijos, esta prosperidad, todas esas posesiones, incluyendo sus hijos, habían sido quitadas por el enemigo. Pero tenemos que volver al principio fundamental: permitidas por Dios. Ese es el tema. Job 1:21. Miren cómo Job pasó esta prueba. Job 1:21 dice: y dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Wow. Esto da fuerza, mis hermanos. ¿En qué situación nos podemos encontrar peor que Job? Y él alabó de esta manera al Señor. Y no lo hizo como hipócrita. Y Dios sabía que no era hipócrita, porque Dios ve el corazón del hombre. ¿Y cómo pudo salir estas palabras sinceras en un corazón que se estaba doliendo por sus 10 hijos? ¿Por qué? ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo hacerlo Job? ¡Qué increíble persona que es! Porque su corazón no estaba lleno de los deseos de las cosas de este mundo. Estaba vacío de esos deseos, de esos anhelos de este mundo. Él sabía que todo lo bueno venía de Dios. Y que aunque en gran dolor, especialmente por la pérdida de sus 10 hijos, él aceptó, se subordinó a la voluntad de Dios. Qué difícil, ¿eh? Es fácil decirlo, pero yo me puse, yo lo estoy ahora predicando, pero yo lo haría, no creo. Yo, Señor, dame esa, pero yo no creo que lo pueda hacer, Señor. Wow, qué prueba, ¿no? Y sí había pasado la prueba Job. Pero entonces, ¿volvieron las bendiciones de Dios? No. El simple hecho de plantear esta pregunta, mis hermanos, nos hace culpables de incredulidad o de falta de conocimiento de Dios. No conocer verdaderamente el trato de Dios. El Señor permitió la prueba, pero jamás Él retiró su presencia de Job. Eso es importante. Él permitió la prueba, pero Él estaba junto a Job en las buenas y en las malas. La magnitud tremendamente grande de las calamidades vividas que cayeron sobre la vida de Job hablaban del tamaño de la fe de Job. Eran directamente proporcionales, diríamos en matemáticas, ¿no? A mayor fe, mayor la capacidad de soportar la prueba, ¿sí o no? Por eso el Señor dice: aumenten, añadan a su fe, en segunda de Pedro 1, añadan a su fe, porque la van a necesitar. Añádanle a esa fe, no la dejen como una fe bebé. Si ya creyeron en mí, si ya saben que yo soy el Dios único y todopoderoso, pues empiecen a crecer espiritualmente, empiecen a añadir a esa fe. Ese es un mandato de Dios. ¿Para qué? Otra vez, para nuestro beneficio. El mayor servicio que puede brindar el Señor a nosotros, Dios sirviéndonos de esa manera. Pero miren, 1 Corintios 10:13, todos lo sabemos. ¿Qué dice? No lo busquen. Dice, Dios que es fiel y no os dejará ser tentados, ser probados más de lo que podéis resistir. Esta promesa me ha dado tanto, tanto beneficio a mí. Y a ustedes yo creo que también, porque han vivido muchos de aquí cosas mucho peores que las que yo he vivido. Entonces, ¿qué es esto? Es la promesa de Dios, otra vez, aférrate a mí. Dirá alguno falto de fe o con una fe muy pequeña o de bebé, pues entonces no nos conviene aumentar nuestra fe. ¿Vieron? No nos conviene aumentar la fe porque nos van a venir pruebas más difíciles. Aumentes o no la fe, van a venir esas pruebas. Ese es el problema. ¿Cómo le contestaría al Señor? Pues ya sabe cómo termina el libro de Job. Para los que dicen, ay, no, pues ya no, ¿para qué aumentar mi fe? Si mientras más aumente van a venir más cosas difíciles. Pero no, van a venir esas cosas difíciles. Y mejor que nos agarre con una fe bien añadida. Bien añadida. Y nosotros sabemos cómo termina el libro de Job. ¿Cómo termina? Como cualquier cuento de niños. Termina bien. Termina con un final feliz. Pero volviendo a la pregunta anterior, ¿qué pasó después de superar la prueba Job? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? ¿Apapachamiento? Bueno, ya ahorita ya estuviste. No, hubo otra prueba. Llueve sobre mojado, diríamos, ¿no? Pero el diablo iba ahora a tocar lo que le quedaba a Job, su cuerpo, y le iba a infundir un temor más grande, iba a poner el dedo sobre la llaga, como dicen, ¿no? Job 2:3 dice, entonces el Señor le preguntó a Satanás, ¿te has fijado de mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra, es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Además, ha conservado su integridad a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. Diría Job, mejor no me defienda, Señor. Señor, mejor no me defienda porque así no, pues vamos a terminar. Pero Dios tenía un propósito en todo esto. Y aquí vamos a cerrar el mensaje. Nada es casual, hermanos, en nuestras vidas. Nada pasa en nuestra vida sin que sea permitido por el Señor. Pero si yo soy hijo, bueno, es por eso. Nada es caprichoso en el Señor. Job 2:4 dice, Satanás respondió al Señor piel por piel. En esta versión dice piel por piel. Cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. Y aquí está lo que estamos hablando, de los tesoros acá o aquí. Así que extendiendo su mano, extiende tu mano y quítale la salud. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Fíjense, dice la palabra de Dios en Efesios 5:29. 5:29 Efesios dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, dice, ¿no? O sea, carne en su cuerpo, ¿no? Sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Es una analogía usada para mostrarnos que así como nadie odia su propia vida, ¿quién odia su propia vida? Yo sé que algunos entramos, y ahí me incluyo, en procesos de depresión. ¿No? Que uno quiere acabar con su vida. Porque está amargado, deprimido, angustiado, al extremo. Pero en condiciones normales, nadie odia su propia vida. Nadie en su sano juicio, así por decir, ¿no? Deja de comer o dormir hasta morir. ¿Quién deja de comer o dormir hasta morir? Nadie. Así también tenemos que confiar en Dios, porque Cristo así también dice que sustenta a su iglesia. Jamás nos va a dejar morir de hambre, jamás nos va a dejar sin el alimento espiritual ni el alimento natural. Jamás nos va a desamparar, dice el Señor. El diablo proponía esta prueba durísima ahora sí a Job, a donde Dios quería. Dios lo estaba llevando a tratar el miedo que leímos en Job 3:25 de que tenía Job, tenía miedo. Él tenía temor de Dios, pero también tenía miedo. ay, mis hijos, tengo tantos, ay, y si alguno se enferma, dice alguno, y andaba en sus cosas, ay, tengo muchas posesiones, pero ay, el pueblo de aquel, los caldeos, que terminaron de apoderarse, y los caldeos están, son gente bien bruta y mala, perversa, y si me atacan y son vecinos míos, viven aquí al lado mío. Empezaba él a tener esos temores, y Dios lo sabía, y usó al diablo, permitiéndole que tratara con Job. Fíjense, así es nuestro Señor. Sus pensamientos realmente están muy altos de los nuestros. El diablo proponía esta durísima prueba, porque toda enfermedad, como la que le dio, llevaba en el corto plazo, como Job después declaró, a la muerte. Y esto, a los ojos de los hombres, es la amargura, hermanos, de perder ya todo. Y hasta mi vida. En la enfermedad, ahora pareciera que el reloj de la vida estaba siendo contado en la vida de Job. Pero en el cielo y en la tierra, Dios es soberano. Y Dios así lo usó al diablo. Fíjense, Dios usó al diablo. Job 2:6 dice: muy bien, haz con él lo que quieras. ¿Pero qué dice? Pero no le quites la vida. Esto no lo sabía Job. ¿Era un mandato hacia quién? Hacia Satanás. Satanás sí lo sabía. ¿Por qué le dijo eso el Señor? Porque Dios conocía también a Satanás. Este les dejo la rienda suelta y ¿qué hacen? No, me lo mata. Entonces mejor no, hasta aquí. Lo vas a traer muy enfermo, muy sufriendo, pero no lo vas a matar. Eso te lo prohíbo. Y le pintó la raya, dice, no, así hasta aquí. ¿Pero eso Job lo sabía? No, Job no lo sabía. Job estaba con su temor, el que acabamos de mencionar en Job 3:25, y esto, todo esto que pasaba, como él dijo, lo que yo temía me vino a pasar y ahora voy a morir. ¿Y cómo moriré amargado así? Ya Dios me abandonó. Claro. Esto a sus ojos naturales. Vemos que Job, él veía que tenía los días contados en esta tierra y le empezaban a surgir dudas. ¿Pasó Job esta durísima prueba? Dos, sí. Miren, vamos a Job 2:9-10. Regálenme 7 minutos más, ténganme paciencia. Entonces le dijo a su mujer: aún retienes tu integridad, o sea, su mujer le dijo, ¿no? Aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquier de las mujeres fatuas, o sea, necias, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Ciertamente Job permaneció firme, confiando en el Señor. Pero Dios conoce nuestra naturaleza caída y ciertamente conocía los temores que habían empezado a manchar el tesoro celestial de Job. Empezaban a mancharlo porque sus miedos nos carcomen que la fe. Y sabía que dentro de Job estaba esa batalla con sus miedos. Y él mismo lo admitió y lo confesó. Y ya pasó lo que temía. Ya me pasó. El cristiano maduro, por eso, es aquel que tiene la mirada puesta en los tesoros celestiales, en las cosas de arriba. Pero por eso, al perder todo lo que tiene en esta vida temporal, sí nos afecta, sí nos entristece. Y más los hijos. Pero, nuestra fe tiene y sigue permaneciendo en Dios, sin renegar. Su célebre frase de Job fue: Dios dio y Dios quitó. Esto es una vida temporal, esto es una vida pasajera. En la muerte física termina y Dios quita y Dios esto. Pero todo lo permite Dios para mi beneficio. Ese es el cristiano maduro. ¿Qué era lo que Dios quería tratar en el corazón de Job? Lo quiero dejar bien claro. Sabiendo que este era un varón lleno del temor de Dios, maduro, cristiano maduro, vamos a llamarlo de ahora, ¿no? Practicaba de forma cotidiana la vida de piedad, piadosa. Justamente era lo que Job terminó confesando, ¿no? Ahí en Job 23:25 dice: lo que yo que siempre había temido me ocurrió, se hizo realidad lo que me horrorizaba, dice una versión. Otra versión dice: todo lo que yo temía, lo que más miedo me causaba, ha caído sobre mí. Y otra vez confiesa en otra versión, esta es la que me gusta, dice: ya he perdido la paz. Mis peores temores se han hecho realidad. Ahora, vamos a extrapolarnos a nuestra vida y con eso cerramos. ¿Cuáles son tus peores, mis peores temores? ¿Qué miedo oculto yo en mi corazón? ¿Qué terrores esconde, hermano, hermana, o escondo bajo un semblante de confianza? ¿Acaso en sus labios uno grita: todo nos ayuda para bien, para los que amamos a Dios, pero por dentro duda de cómo saldrá de esta situación que está en particular desesperante, de salud, de económico, de trabajo, de hijos rebeldes? No ve la luz al fondo del túnel. No sabe si tendrá las fuerzas de seguir adelante ante tanto problema. Job, este gran hombre de Dios, aquel que Dios enalteció varias veces, como en Ezequiel 14:14, que dijo: si vendría mi gran juicio y lo partiere sobre toda la tierra, solo tres hombres van a aguantar con su fe. Solo tres hombres, ¿se acuerdan? Noé, Daniel y Job. ¡Wow! Dios lo tenía en alta estima, Job, porque Dios veía su fe en su corazón. Decía: no, hombre, pues comparados con todos. Por eso yo digo que Job era un poco antes de Abraham, porque después venía Abraham, el padre de la fe. Digo, bueno, pues yo creo que deberían sido, no creo que sean contemporáneos, ¿no? Pero bueno, eso es una creencia mía, ¿no? Este Job también era un hombre que tambaleaba en su interior. Eso es lo que hay que ver. En su corazón había esa misma lucha que usted y yo tenemos diariamente. Él la tenía y él la confesó. La duda de lo que habría de pasar en mi vida, en mi familia, en un futuro. Era tanta la expectación de las cosas futuras que vendrían a suceder a mí. Así es el ser humano en general, que desde la antigüedad, fíjense, el Señor tuvo que prohibir las consultas de adivinos. Lo tuvo que poner por escrito innumerables de veces. Ahí, para los que anotan, Levítico 19:26, Deuteronomio 18:10-12. Son citas en donde Dios prohíbe consultar a adivinos, mediadores, videntes, gente que dice: así va a ser tu futuro. ¿Quién de aquí ve el horóscopo? Deje de verlo. Ay, yo soy Virgo, yo soy Tauro. ¿Qué me importa? Yo soy de Dios. Soy cristiano. Ese es el tema. Dios aborrece eso porque es querer ponerse a la altura de Dios. Porque ¿quién sabe el futuro? Solo Dios lo sabe. Y no podemos hacer. Para los que algunos preguntan: ¿Es lícito comprar un boleto de Lotería Nacional? Le acabo de responder aquí, yo creo, ¿no? O sea, no podemos jugar con el querer pegarle al gordo, a ver si para cambiar mi vida. Lo importante es que Dios me pegue en mi corazón para que Él cambie mi vida. Vamos a la duda, fíjense, nomás esto: la duda, el temor a lo que me va a pasar, siempre tiene que ver con perder algo que yo considero preciado, querido, algo de estima para mí. Job admitió este temor, y que ese temor lo llevó a perder, ¿qué? La paz. Fíjense lo que en Job 9:32-35 dice, nomás voy a leer una parte, dice. Fíjense cómo en este pasaje de Job 9:32-35, Job, se puede ver que Job conoce a Dios. Job le teme a Dios. Job quiere ser un hombre de bien. Pero, fíjense algo que Dios está tratando con Job. Dice, Dios no es un mortal como yo, por eso no puedo discutir con él ni llevarlo a juicio. Si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, alguien que pudiera acercarnos el uno al otro, ese mediador podría hacer que Dios dejara de golpearme y ya no viviría aterrorizado de su castigo. Ahí está el error. Entonces podría hablar con él sin temor, pero no puedo lograrlo con mis propias fuerzas. Claro, sabemos que el mediador después de muchos miles de años vino, ¿no? Pero en la época de Job, que no estaba todavía el mediador, nuestro Señor Jesucristo, Job tenía que sacar que él conocía a Dios, él tenía conocimiento de lo que Dios deseaba del hombre, pero estaba cayendo en la trampa peligrosísima de la religiosidad. No estoy diciendo que Job era religioso, eso sería extrapolar, ¿no? Agregar a la doctrina bíblica, sino que veía que había indicios en ese temor que lo hizo llevar a perder la paz. Porque en esta declaración de Job 9, ahí él se expone, estaba cayendo poquito a poquito en la trampa religiosa. Te portas mal, te golpeo, la ley del garrote, ¿no? Automáticamente te portaste mal, trómale. Y eso estaba desviando poquito la fe de Job. Empezaba haciendo que pierda esa paz. Dios le recuperó la paz perdida por medio de estas pruebas. No lo golpeó caprichosamente. Lo que el diablo quiso para mal, Dios permitió para cambiarlo para bien. Y así nuestro Padre Celestial siempre quiere nuestro bien, siempre. Pero este bien se logra a través de muchas tribulaciones. Como dijo Pablo y Bernabé en la iglesia ahí en Listra y Antioquía de Pisidia, en Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si Dios no tratara con lo malo que a veces guardamos y empezamos a generar en nuestro corazón, ¿sería este un padre bueno? ¿Sería este un padre cuidadoso de sus hijos? ¿O sería como nosotros, padres a veces descuidados, a veces sobredisciplinadores o a veces muy chiquiadores? ¿Vieron? Nosotros tenemos varianzas, pero Dios no. No hagamos a Dios como los hombres. No es nuestro Padre que está en los cielos como nosotros. No, Él tiene el control de todo. Y Él cuando vio que empezaba en el corazón de Job a perder la paz, porque el temor de Dios empezaba a ser alcanzado, ¿por qué? Por el temor de perder las cosas queridas. Entonces Dios lo sabía. Y Dios dijo, hasta aquí, mejor trato con él. Y mira, vino el diablo, lo voy a usar a este tontillo. O sea, haz esto, sí, haz lo otro. ¿Y qué pasó con Job? Todos lo sabemos qué pasó con Job. Job pasó la prueba. Job incluso estuvo durante muchos capítulos siendo, ¿qué? Apuntado y señalado por sus tres amigos. ¿Sí o no? Que cometieron el grave error de ser esos religiosos que Dios no quería que Job sea. ¿Qué? Como tú te está pasando un tiempo malo, es porque un pecado oculto traes. Y Job nos enseña, el libro de Job nos enseña que no siempre es así. Que Proverbios, sí, es la ley de Dios. Proverbios aplica. Si yo soy obediente, la bendición de Dios tarde o temprano llegará. Pero si soy obediente con un corazón de temor de Dios. Eso es uno. Y dos, ¿qué significa eso? Que estando yo en la posición de poder elegir entre el bien y el mal, como hizo Job, yo elijo el bien. ¿Y por qué? Porque el temor de Dios está por sobre el temor de perder las otras cosas. Y Dios siempre, siempre va a optar a accionar para nuestro beneficio. Y no nos va a dejar así. ¿Por qué? ¿Qué hubiese pasado con Job si Dios no hubiese tratado y no hubiese enviado la prueba? Yo no sé, Pero seguramente Dios sí lo sabía. Seguramente Él sabía que debía de accionar y mover las tuercas en ese momento. ¿Qué pasó con Job? Fue restituido más al doble. ¿Le importaba a él tener 1,000,000,000 de pesos a tener 2,000,000,000 de pesos? No. Pero Dios abrió las ventanas otra vez de la bendición. Tengamos siempre a Dios en primer lugar, porque nuestros temores, las perder las bendiciones recibidas, que incluyendo los hijos, que no nos haga perder esa paz, que no nos afane por poder perder esas cosas. Si nuestra fe es real, si nuestra fe es una fe madura, pero se tambalea por pensamientos internos, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer, hermanos? Si no queremos tanta disciplina o un trato o una prueba para corregir eso, pues admitirlo, confesarlo ahora. Como veníamos alabando, ¿no? Con un corazón contrito y humillado, acercarnos a Dios, decirle: Señor, tengo este tipo de dudas, tengo este tipo de temor, realmente no duermo en paz, perdóname. ¿Cómo puede ser que teniendo un padre, a Dios como mi padre, esté yo así afanado, esté yo con estos temores? Lo admito, Señor, trata conmigo, trata. Eso es lo que vamos a orar. Señor, vamos a orar. Señor, gracias porque tú nos guías, nunca nos abandonas. Inclusive hoy aprendimos que tú pactas con el hombre, con nosotros, que no somos nada, que tú nos prestas vida y aparte haces un pacto para nuestro beneficio, para darnos de tu amor, para poder bendecirnos, Señor. Y nosotros, faltos de entendimientos, faltos de conocer de tu amor inagotable y tu justicia perfecta, nos rebelamos a ti, nos vivimos sin contentamiento, sin felicidad, donde el diablo nos quiere tener. Señor, queremos ser como Job, no caer en las trampas del enemigo, sino pasar la prueba, que nuestra fe se añada por estas pruebas que estamos viviendo. Cada uno estamos viviendo pruebas, sin lugar a dudas. Algunos pruebas dificilísimas, como las que Job pasó, pero es porque Dios sabe que puede pasarla. Dios sabe que podemos pasar toda prueba y toda dificultad por medio de la fe. Señor, que el temor a ti, Padre, inunde nuestros corazones. Que el temor a perder algo de este mundo, inclusive a nuestros familiares, no nos haga perder la paz. Que nos mantengamos firmes como Job. Y seamos honestos ante ti. No presentarnos ante ti con soberbia o ocultándote cosas, sino con un corazón humilde, contrito y humillado ante ti, Señor, para que tú obres en nuestras vidas y en nuestras familias, Señor. Gracias te damos por tu trato. Gracias te damos por tus bendiciones, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.